Bien, así presentamos los títulos del programa. Le damos la bienvenida a Uno Contra Uno Radio. Ha brillado Mar del Plata ayer por la noche con las estrellas, amén de la tormenta, que por lo menos tuvimos aquí y hemos visto realmente un muy buen espectáculo. Por ello vamos a saludar rápidamente al gallego Fabián Pérez y a José Montesano para que nos cuenten cómo han vivido esta primera noche del Juego de las Estrellas ayer en Mar del Plata. Hola chicos, buen día. Buen día, Mati, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Estamos acá en el lobby del hotel, aquí en el 13 de julio, junto a José Montesano, una mañana que está nublada, como en estos últimos días aquí en Mar del Plata, pero tranquila, porque, bueno, la gente de la sesión de jugadores haciendo su pequeño balance en una noche que estuvo realmente muy bien. José, ¿cómo te va? Hola, Fabi, Mati, ¿cómo andás? El saludo para toda la gente. Sí, es verdad, una primera jornada que tuvo mucho de diversión, mucho de espectáculo, una buena cantidad de gente por ser la primera jornada, con un estadio que estuvo brillante y bueno, con cosas interesantes, ¿no? Porque me parece que el tiro de las estrellas estuvo bueno en la definición, porque la carrera de habilidades también tuvo suspenso hasta lo último, porque esta noche Leo y Zafar se van a sacar chispa para la definición para los triples. Uno espera un poco más de vuelo ahora para la final de las volcadas y bueno, y fundamentalmente esperando lo que es, Fabio, el juego entre nacionales y extranjeros. Hay que decirle a la gente, 12-07, 12-08, el equipo de extranjeros está entrenando en el polideportivo, quiere quedarse con el juego de las estrellas, está claro. Sí, sí, es cierto, bajaron rápidamente a la mañana Robert Battle, Jerome Mellins, bueno, Grout y varios muchachos más, y Pittman, por ejemplo, y arrearon al resto de los compañeros y los llevaron para el estadio para poder practicar para el partido de esta noche. Bueno, en el hotel están todos, está Chupete, Sergio Dazzi, Chocolate Rafael y su hijo Sebastián, Augusto Martino, que está encargado de la parte del VIP, Michael Estura, presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol. ¿Cómo te va, Mike? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, yo estoy bien. ¿Vos cómo estás? No, bien, bien, bien, bien. Bueno, buena jornada la primera. Sí, la verdad que por ser buena primera jornada, 5.500 personas cantaron ahí que había. Así que creo que por ser, bueno, generalmente nosotros va menos gente, pero fue bastante exitosa. La gente se entretuvo, el espectáculo estuvo full. Mucha participación del público y los jugadores obviamente se brindaron y la Campana, Domi, las chicas que la rompieron ayer, que estuvieron muy bien, y bueno, hoy veremos, creo que vamos a estar en casi lleno total. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó el primer día? Por ejemplo, nosotros dentro del estadio vivimos y gozamos mucho con el trabajo de Bebe, arengando las tribunas y los entretenedores, fue realmente muy lindo eso. Sí, me gustó mucho eso, me gustó la previa, la hora que tuvimos en vivo con vos y José haciendo la nota, me pareció muy importante, aparte de una manera también de difundir y darle un poco la previa como hace el fútbol en los partidos en el básquet, y también, bueno, todo lo que, como te dije, bien, las chicas, el tema de las carreras de habilidades, ahí destacándose Melissa, y la participación ahí de Eduardo, de Campana, que se prestaron, bueno, el show, y sobre todo el tema de la gente, que es lo que más nos interesa, que disfruten. El que habla es Michael Estura, el presidente de la Asociación de Jugadores. Me parece que lo que ha ido cambiando año a año, Michael, y cada vez lo entienden más, que es un momento de disfrute total de parte de los jugadores, porque eso también lo pudimos palpar. Los jugadores que estuvieron ayer y los que van a estar hoy viven un momento de plena. Bueno, esa es la idea que lo disfruten, que se relajen, obviamente tomando la seriedad del caso y el compromiso hacia el evento, pero que se relajen, lo puedan disfrutar y que pasen un rato agradable, ¿no? Porque si ellos la pasan bien, la gente la va a pasar bien. Lo charlábamos y lo decías vos, que esperábamos muy lleno total. No tenemos oficialmente, pero para nosotros más de 5 personas había ayer. Sí, ahí contaba Fabián, más de 5.000 hubo, casi 5.500, casi llegando para los 6. Y bueno, hoy el estadio entra más de 8.000 personas, así que imaginarás que, bueno, falta un poquito ahí para... Pero creo que vamos a estar completos. Me parece que esto también le da un marco distinto, ¿no? Que sea en el polideportivo, es como que el estadio te da una chance de hacer que cualquier movida, cualquier cosa. Lo digo fundamentalmente porque no muchos estadios te dan la chance de armar un escenario como el que se armó en una esquina. Bueno, estamos en los dos mejores estadios cerrados del país, que están el polideportivo y el Orfeo de Córdoba. Obviamente todas las posibilidades están dadas, acá tenés 8 o 10 vestuarios, tenés toda una logística alrededor del estadio, infraestructura que te da, que no te lo da ningún otro estadio del país, por eso se puede montar dos pantallas de LED, un escenario, todo un equipo de sonido y luces, que es el mismo que usó David Guetta para su reciente show en la Cámara de Plata, así que imagínate qué equipos y tecnología y material contamos y de sobra. Le contábamos a la gente que los extranjeros están entrenando en este momento, se quieren quedar con el partido, se quieren quedar con el juego. Bueno, los extranjeros se están entrenando y los jugadores están durmiendo, así que ya me estoy preocupando. No, pero creo que va, al menos ayer con algunos chicos que estuve hablando, creo que lo tocó un poco el año pasado que no... Que el partido hubo mucha diferencia y bueno, hoy se va a crear un buen juego competitivo en el cual nadie va a querer ceder y aparte, bueno, la garantía que está Lamas y Hernández de uno lado y tampoco ellos creo que entre ellos no, tampoco quieren perder, ¿no? Bueno, quedan todavía algunas entradas para la venta, ¿no? Como dijimos ayer, Radio Argentina se escucha acá en Mar del Plata a través del aire, más allá de entrar por la web, por recontravaleradio.com.ar. Bueno, ¿cuánto están las entradas para el día de hoy y cuál va a ser el espectáculo que la gente puede ver? Bueno, las entradas van desde 25 pesos, que son las que están quedando, 25, 40, 60. Preferenciales ya casi no hay más, que son las plateas bajas. Y la gente las puede adquirir en los locales, en el local de Open Sport, ahí en Peatonal y San Luis, acá, en el Club Quilmes, en el Club Peñarol y en el Estadio Polideportivo. Así que, bueno, durante todo el día de hoy va a estar vendiéndose las entradas, así que aquellos que quieran acercarse lo pueden hacer. Final de triples, semifinal y final de bocada, partido nacional extranjero y Pierre. Exacto, el show va a ser la apertura, va a ser Pierre. Y bueno, y todo el entretenimiento de Rosco, Lola, el Power Team, todo ese grupo de entretenedores que hizo bailar y coreografía masiva de gente, que fue como fuera de ayer. Bueno, Michael, nada, de agradecimiento de parte de José y mío y seguramente del resto del básquet argentino porque la primera noche fue un éxito total y seguramente hoy se volvió a repetir. Bueno, muchas gracias y me olvidaba, sí, también la gente que va se va a poder ganar una moto, cosa que ayer también se ganó una moto, así que más no podemos dar. Así que gracias por el contacto, gracias por el apoyo como siempre y José, seguí haciéndome notas que me siento muy cómodo con vos. Bueno, a pesar de Michael Estura con José Montesano, ayer pasó una cosa en el VIP mientras estábamos haciendo el programa en vivo, que no sé si se vio, el de uno contra uno televisión, cuando José Montesano y Michael Estura estaban haciendo la nota, más una promotora. No se vio. Estaba atrás de ellos dos, más una promotora. Me río ahora porque no pasó nada, en ese momento fue un susto y la cara de José... Y la cara de Michael y la mano de Michael tratando de agarrarla mientras la promotora se desplomaba. Fue algo, una anécdota más como para anécdota porque no pasó nada, repito, ¿no? A todos aquellos que se comunican ahora a Recontravale 5, les quiero agradecer de parte de José Montesano, de la producción, de Santiago Ortega, de Diego Brunetti, de los chicos de torneo que tuvieron una actitud realmente impresionante, ¿no? Para darnos una mano con el armado del programa. Y a alguno le quiero contestar, por ejemplo, la presencia de Facundo Campazzo en el torneo de triple. Los triples no son caprichosos, no se eligen a dedo. Son por porcentajes de efectividad en la Liga Nacional de Básquetbol. Y Facundo estaba entre los primeros. Es el primero, me parece. Claro, se toma como referencia el haber convertido en 45 triples y a partir de ahí el porcentaje... Y ahí surge el jugador como para el juego, ¿no? Digo porque algunos decían, todos los jugadores que tiran triples son de Peñarol, es una vergüenza. Y bueno, tiene buenos porcentajes, o sea, no se puede hacer otra cosa, ¿no? No hay otra cosa para hacer, es así, José. Sí, pero además, primero que se tienen en cuenta los porcentajes de la temporada, pero no solamente fueron zafar Leo Campazzo, estuvo Juan, estuvo Paolo, la verdad que una definición de triple, y me parece que ya en la previa se están charlando bastante. Anoche charlábamos después de lo que fue la primera jornada del juego con Leo, y dice, en los entrenamientos le gano siempre, a Zafar siempre le gano, y a Campazzo también. Ellos ya saben lo que tiene, Zafar sabe lo que tiene que hacer para un jugador, el más ganador de la historia de la Liga Nacional, que nunca pudo quedarse con el torneo de triple, nunca se pudo consagrar. Bueno, Leo Gutiérrez está un pasito, pero Zafar estaba enganchadísimo anoche, porque metió una ronda de 17 puntos y de 16, contra 2 de 13 de Leo. Quizás, José, no sé cómo se vio por televisión, Mati, eso no me para Mirta, uh-huh. Lo más flojito de la noche por ahí fue el torneo de volcadas. Sí, pero uno espera que en la segunda noche aparezca un poco más de creatividad, de magia, esto que tan bien hace Matías Traversa con los títulos, que los jugadores lo tengan. Yo creo que también, porque, yo charlo con Giorgetti, ni bien llegó al estadio, fue uno de los primeros en llegar, y el pibe estaba nervioso, porque vos sabés que tenés 5.500 personas, y que más allá que trabajaste y que practicaste con todas las volcadas, bueno, te puede llegar a pasar algo que te haga justamente pasar una noche de, no del todo buena. Me parece que también ahora se van a acercar sus compañeros de equipo, y le van a decir, che, y si probás por tal lado, ¿por qué no haces esto? O nosotros, o la gente, puede sugerir que voy cada uno contra uno, radio@.com. Sí, estamos en el Hotel 13 de Julio. A mí me gustó la última volcada. Me parece que las últimas dos, la de John Diograd, ¿sí?, levantándola en el aire con una mano y enterrándola con mucha violencia. Y si bien podemos reclamarle un plus más de creatividad a la volcada del pibe Giorgetti, el salto que pega y en el lugar a donde toma la pelota con la mano derecha para después enterrarla con la punta de los dedos en el canasto, sí, fue realmente muy buena. Sí, fue muy buena. La verdad, Gallego, que todo, sí. Para completar lo que ustedes decían, Facundo Campazzo es el mejor porcentaje en triple de la liga y Peñarol es el tercer equipo, claro, con el mejor porcentaje de la liga, claro, en triple, muy cerquita de Comodoro y de Quimsa, pero por décima. Claro. 37,7, 37,4 y 37,2. Exactamente. Es escasa la diferencia, y lo de Facundo Campazzo en este momento, teniendo en cuenta todos los partidos que ha jugado el pibe en esta liga, está en el 45,8%. 44,8 por debajo está Peugeot Rosa de Quimsa de Santiago del Estero. Tengamos en cuenta que hay un mínimo de 45 convertidos, ¿no? Porque si no, mañana un equipo contrata a un extranjero y mete 4 triples en un partido sobre 7 intentos y juega 1 o 2 partidos, y también tiene, digamos, si su porcentaje puro, limpio, pelado, va a tener la chance de jugar el juego de las estrellas. Entonces tiene que, claro, haber un mínimo de triples convertidos, ¿no? En este momento tiene 43 el de Quimsa, 55 Campazzo. Tampoco llegó Gerbaudo, ahí cerquita, también con el mismo número que el de Quimsa de Santiago del Estero. Zafar, sí, totaliza más de 45 con 76, Gutiérrez Leo tiene 100, Villares, claro, 57, Smith 59 y Paolo 60. Perfecto. ¿Sí? En un día como el de ayer, que empezó a entrenar de Fabricio Berto, metiéndonos en la información de la Liga Nacional, empezó a entrenar con Atenas de Córdoba, pero previo a eso tuvo una charla con Néstor García para aclararle que él iba a tener, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, que no iba a ser siempre, y que no le quería generar ni a Atenas un compromiso ni tampoco a otros equipos de la Liga Nacional el hecho de que él comience a practicar. Solamente quiere entrenar, quiere estar en forma y quiere seguir esperando una oportunidad. En estas horas se habla de Chicago Bulls, por lo menos como rumor. Todavía es eso, quedó en rumor, más allá de que en algunos lados sale que le hicieron una oferta a Fabricio ayer a la tarde me volvió a confirmar que todavía no tenía, no había hablado ni su agente ni nadie con él. De Chicago sí sabe del interés de Chicago ante la lesión de Noah. Sí, Fabricio, en una entrevista que dio a varios medios de Córdoba, finalizado el entrenamiento, a varios medios nacionales, a varios colegas que estuvieron allí luego de la práctica de Atenas en el Poli Ceruti. Lo que comentaba era que hoy no consideraba en este momento jugar la Liga Nacional, que lo veía complicado, y que no consideraba, y allí sí nombró a dos equipos. A Atenas también nombró a Obras, que no estaban dentro de su consideración hoy, dijo Fabricio. Está bien. Así que bueno, vamos a ver, vamos a guardar a ver qué es lo que pasa con Fabricio Berto en un día, repito, aquí en Mar del Plata, que sigue pesado el tiempo, es como caluroso, como húmedo, nublado, y bueno, la gente, algunos empiezan a levantarse, fue una noche larga, termina tarde, va a comer a eso, a cenar a eso de la 1 de la mañana aproximadamente, y bueno, termina acostándose a cualquier hora. Bueno, supongo que eres, José. No sé. 12 y 22 y 4, si no me equivoco. ¿Temperatura? Y deben estar haciendo unos 22 grados. A propósito de lo que decís vos, ¿humedad? La humedad un 73%. ¿Visibilidad? Alcanza los 8 kilómetros. ¿Qué más? El viento sopla a una velocidad de 1 kilómetro. Y viene del sudoeste. ¿Y viene, cómo viene? Cargado. ¿Pero viene en micro, en avión? No, se maneja en tren. Decíamos a propósito, mirá las cosas de Pérez, decíamos a propósito del clima, un fin de semana, venimos a pasar un fin de semana que es el más fuerte de la temporada, en cuanto a afluencia de turistas a Mar del Plata, pero sin buen día, digamos, sin ver el sol. Sí, con calor, pero sin mostrarse el sol. A ver, para si se quiere ir cerrando lo del juego y empezar a meternos con la Liga Nacional, con el TNA y con la NBA, me parece que hubo una definición del tiro de las estrellas que fue realmente apasionante. Ganó Cantero, ganó De La Fuente, pero la tuvo la chica Durso, que la rompió metiendo los tiros más difíciles, que son los de mitad de cancha. Y también en de habilidades, Páez era el campeón defensor, metió un tiempo ese pibe, la verdad que para ese juego es un monstruo, y Campazzo en el tercer paso, ni siquiera en la primera oportunidad o en la segunda, en la tercera, cuando uno supuestamente está un poco más cansado, Campazzo hizo el mejor tiempo y se quedó con el juego de habilidades ante una sorpresa como fue la de Gretel, ¿no? También claro, Magdalena Durso jugó todas sus vidas en Sunderland, que también participó en la selección argentina. Buena mano, buen estilo, buen tiro la zurda, que no solamente metió los de la mitad de la cancha, sino que arrancaba en la posición del tiro de 3 puntos. Y Melissa Grete, que se animó a hacer la carrera de habilidades. Siempre han sumado, y mucho, las chicas para este evento del Juego de las Estrellas desde que las incorporaron al evento, y seguramente año tras año y con esta camada de jugadores de chicas van a seguir sumando y mucho. Melissa Gretel, que es una de las grandes jugadoras que tiene el básquetbol argentino en la actualidad, con una proyección internacional impresionante, es una chica que hasta los 12 años estuvo jugando, ella es de Rafaela y estuvo jugando en Rafaela en el Club Peñarol. Y arrancó jugando ahí hasta los 12, 13 años con los varones, porque no había liga femenina. Entonces los padres le solicitaron a la federación que la dejen competir con los chicos, y Melissa hasta los 12, 13 años jugó en equipos de varones. Después sí, ya con el básquetbol femenino en funcionamiento, en Rafael se jugó en Benur para jugar ahora en Unión Florida. Hace muy poquito, una vez terminado el torneo, los Juegos Panamericanos, donde Melissa tuvo una actuación muy destacada, sobre todo en el partido frente a Estados Unidos, donde la rompió con 18 puntos, 4 o 5 triples, una personalidad tremenda para jugar al básquetbol, tuvo oportunidades de ir a jugar a una universidad de Estados Unidos, y también le hablaron del básquetbol profesional de Brasil, que es uno de los mejores básquetes del mundo, hablando en femenino, que no solamente se gana muy buen dinero, sino que la competencia es tan fuerte como la del masculino, ¿no? Con cancha llena, con televisación todas las semanas, con una gran liga nacional, y en donde las jugadoras prácticamente es moneda frecuente que las jugadoras de Brasil vayan a jugar a la WNBA, que es la mejor liga del mundo, que es el paralelo de la NBA para las chicas. Así que una buena jornada, un gran aporte de las chicas, que realmente la están rompiendo y que tienen un caudal y un material muy, pero muy importante. ¿Hacemos la primera pausa, les parece? Mira, Matías, tengo que decirte algo. Dímelo. Uno se siente muy cómodo y muy bien cuando trabaja con profesionales de primer nivel, como los que trabajan en este momento con toda la producción de Uno Contra Uno. Y vos sos uno de ellos. Me quiero felicitarte al aire por los títulos, porque realmente son muy buenos. Hablábamos con José ahora cuando estábamos escuchándote. Realmente muy buenos, muy creativos, pero no por eso vas a tener aumento de sueldo. Bueno, no importa, eso es lo de menos. Ah, bueno, no, te quería avisar todo, te quería decir todo al aire, viste que a mí me gusta decir las está, cosas. Está buenísimo. Brunetti, ¿eh? Brunetti pide, por favor, hace con el pulgar para arriba, que está bien, decís vos. No, Brunetti está pidiendo que le paguen. No, le paguen. No sé. 12:27, hacemos la tanda, cuando volvemos, hablamos de la actualidad de Quilmes. Dale. De la novelita esta de Matt Hobson y Beto Martínez. Hablamos también de lo que será o quién será el reemplazante de Mojica en Bahía Blanca Estudiantes. Y también el cambio de último momento que metió Fernando Duró en Olímpico de la Banda. Estaremos recorriendo también lo que ocurrirá esta noche en el torneo federal. Y con Dieguito Brunetti repasaremos la actualidad de los argentinos en la NBA. Germán y Mirta se encargan en este momento del programa. Hacemos la primera tanda en Uno Contra Uno Radio.